Neutro Shorty, original Red Boy from Artega City. El rey de los pobres presenta. Dice: nadie da pelea contra este Rastaman. Preparado para la pelea, dígame dónde están. Dejen que los vea y voy a desenmascarar estos payasos de feria. With my reading on style. Ellos son la burla de esta humanidad. Sienten asco por los pobres y alardean de humildad. Utilizan las manos para destruir la paz. Mientras yo tomo un lapicero y cambio esta sociedad. Me importa un comino, este es el camino que Dios quiso que eligiera y soy dueño de mi destino. Soy fiel peregrino, del ritmo de la caga y el bombo, dame tu me con letra que yo la orino. Lírica volátil en todos los barrios, con un flow versátil que no tiene varío. Si va pa' la cima, rueda el comentario, de gente que sabe que tiene lo que yo no. Sienta la voz del good boy que se revela, dándole a la people una vaina candela. Puro y criollo como el cacao de Venezuela. Deben a cada santo una vela, pero mira hermano, negue quieto el que está quieto. Yo ando con Dios a mi lado y él no acepta retos. Puro perro pobre quiere parar este proyecto, pero son unos muertos, son los restos de unos muertos. Chilling a good addict of meditation, I make it dragon music for my nation. Forever be real, I don't politicization. Rasta music is my only occupation. Chilling a good addict of meditation, I make it dragon music for my nation. Forever be real, I don't politicization. Rasta music is my only occupation. Soy parranda, papa, pam, pam. En donde los pez que les voy a disparar. Mi rapaga lirical, pues no me hace falta matar. Para demostrar que soy el Fran, llaman, les doy parranda, papa, pam, pam. En donde los pez que les voy a disparar. Mi rapaga lirical, pues no me hace falta matar. Para demostrar que soy el Fran, llaman. Tampoco me hace falta coger mi libreta y sentarme a escribir una semana completa, porque yo freestaleo en una canción como esta. Y es normal que enfrente del público a todos se los meta. Ustedes se esfuerzan tanto, casi como un año, para grabar una canción y su disco es extraño. Lo sueltan en mi misma fecha y están en paños menores, porque soy de los mejores y no es extraño. Saben que eso es así, yo soy el real en sí. Querían un free aquí, bueno, se lo regalo yo. Tú sabes que yo soy el que va por todo el país, metiéndoles el pipi a todos esos sapos en el hoyo. Es que no pido apoyo, yo soy el rey de los pobres. Valgo menos que el oro, valgo menos que el cobre. Yo valgo lo que vale la verdad para cualquier hombre. Yo valgo lo que vale y cualquiera sabe mi nombre. Soy el rey de los pobres, de los barrios de Artiga. Estoy con Jay y con el C aquí a la costilla. Estoy con Tracy también como sabandija, fumando weed y quemándonos una poca astilla. Esto es un freestyle en un tema de mi disco. Esto que yo lo hago no lo hace cualquier marico. Que quieren escribir una poca canción, pero saben que yo soy de los mejores en la nación. I'm a good addict of meditation. I make it dragon music for my nation. Forever be real, I don't politicization. Rasta music is my only occupation. Chilling my good addict of meditation. I make it dragon music for my nation. Forever be real, I don't politicization. Rasta music is my only occupation. Esto tenía una letra, pero sinceramente se me perdió la hoja. En Neutro Shorty, a.k.a. el rey de los pobres, el mente loca, el orgullo del barrio de Artiga. Y esto es una demostración para todos esos raperos que se fanan año y año escribiendo una canción para sacar un disco. Yo freestyleo y queda bien, negro, porque es del corazón, negro. Jay me produce, negro. All Star Music, puto. Los patos, sí.